Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros en este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Ya estamos listos, Arkham y Abel Montesinos, para dar inicio a una nueva idea de esta temporada 2. Lo dijimos en un principio y hoy lo concretamos. Vamos a realizar en este primer programa de noviembre un especial para conocer algo más de la historia y la música de algún grupo importante en la escena del rock. Y hoy vamos a comenzar con uno que la verdad es muy importante, considerado por muchos como los padres del heavy metal y que pronto estarán en Chile como parte de su gira The End, el final. Nos referimos a la banda de Birmingham, Inglaterra, Black Sabbath. Vamos a compartir este programa con ellos, conociendo algo de su historia y por supuesto escuchando algunos de sus mejores temas. Y comencemos por el inicio, que fue en 1967 en la ciudad inglesa de Birmingham. John Michael Ozzy Osbourne, el guitarrista Tommy Iommi, el bajista y letrista Terry Geezer Butler y el baterista Bill Ward fundan en primera instancia Polka Tulk, que más tarde sería rebautizado como Heart, cambiando nuevamente su nombre para evitar problemas legales con otra formación del mismo nombre, llamándose definitivamente Black Sabbath en 1969. Han surgido muchas versiones sobre el nombre de la banda, la más conocida, que salió del título dado en Inglaterra a la película de terror de Mario Bava, Las Tres Caras del Miedo, de 1963, de donde surgiría también la letra para la canción homónima escrita por Geezer Butler. Firmaron con Fontana y grabaron el sencillo Evil Woman Wicked World, que pasó desapercibido para el gran público, todo lo contrario que su LP debut, producido por Roger Bain, Black Sabbath, lanzado al mercado el 13 de febrero de 1970, que mostraba desde su lúgubre portada el soporte temático de su pétrea y atmosférica sonoridad, que nos regalaba 7 piezas maestras, entre ellas The Wizard, Black Sabbath o Evil Woman. Existen varios datos curiosos sobre la portada de su primer disco. De hecho, Jens Hetfield, vocalista y guitarrista de Metallica, dijo alguna vez que mirar la portada de este disco le produjo pesadillas. Al ver la misteriosa foto de la carátula del álbum, uno no puede dejar de concentrarse en la mujer vestida de negro que sostiene un gato del mismo color entre sus manos. La chica en mención no es una bruja ni tampoco apareció misteriosamente en la foto. Según Pete Sarfas, un reputado periodista inglés, la modelo se llamaba Louise y, según algunas leyendas, murió trágicamente en un accidente de auto en 1970. Pero ojo, existen reportes documentados de adolescentes que no pudieron dormir por ver la portada de este disco. Y de hecho vamos a escuchar dos temas de este disco de 1970. El primero de la banda, titulado Black Sabbath. Vamos a comenzar con The Wizard, canción compuesta por los 4 miembros del grupo. Se trata de un mago que usa su magia para animar a la gente, que se encuentra inspirada en el personaje de Gandalf del Señor de los Anillos. Y luego escucharemos la canción que da nombre al disco, Black Sabbath. Según la banda, la canción fue inspirada por una experiencia de Geezer Butler. En los días de Earth, el bajista pintó su apartamento de negro mate, colocando varios crucifijos invertidos y poniendo muchas imágenes de Satanás en las paredes. Osbourne dio a Butler un libro sobre brujería. Él leyó el libro y lo puso en un estante antes de ir a dormir. Cuando se despertó, él dice que vio una figura grande de color negro de pie al final de su cama. La figura desapareció y Butler fue a buscar el libro y se había ido. Entonces le dijo a Ozzy lo que había sucedido, quien finalmente escribió la letra de la canción. Disfrutemos entonces de estos tremendos temas en este primer especial dedicado a Black Sabbath en Paraíso Infernal. Thank you. Yeah. Continuamos en Paraíso Infernal con este primer especial donde los invitados son los maestros de Black Sabbath. Quedamos en la edición de su primer disco en 1970, Black Sabbath, el cual tuvo una excelente acogida comercial a pesar de las malas críticas recibidas, llegando al puesto número 8 en las listas británicas. Sus conciertos comenzaron a agotar entradas en buena parte del mundo. Un 18 de septiembre de 1970, lanzan al mercado su segundo álbum, Paranoid, el que alcanzó directamente el número 1 gracias a soberbios temas como Iron Man, War Pigs y Planet Caravan, o el propio corte homónimo, Paranoid. El nuevo álbum iba a llamarse en primera instancia War Pigs por la canción War Pigs, que criticaba la guerra de Vietnam. Sin embargo, Warner Bros. Cambió el título a Paranoid por miedo a represalias de los partidarios de esa guerra. Una curiosidad, el primer sencillo extraído del álbum, Paranoid, se escribió a última hora en el estudio. Como explica Bill Ward, no teníamos suficientes canciones para el álbum y Tony empezó a tocar el riff de Paranoid. Y eso fue todo, nos llevó 20 o 25 minutos del principio al final. El disco vendió 4 millones de copias sin casi apoyo radiofónico en Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los más grandes e influyentes álbumes del heavy metal de todos los tiempos, que definió el sonido y estilo del heavy metal mejor que ningún otro disco en la historia del rock. Continuamos disfrutando de esta banda de Birmingham y revisamos dos temas de esta tremenda producción. Primero vamos a escuchar War Pigs, Cerdos de Guerra, canción contra la guerra de Vietnam, y luego Iron Man, que narra la historia de un hombre que viajó al futuro y vio el apocalipsis. Al volver al presente, se vuelve de acero a causa de un campo magnético. También se vuelve mudo, lo que le hace incapaz de advertir a la gente sobre el peligro inminente. Aunque intenta comunicarse, es ignorado y burlado. Esto le pone furioso y decide vengarse de la humanidad, causando el mismo así el apocalipsis que vio en el viaje al futuro. We'll be right back.

El 21 de julio de 1971 editan el disco Master of Reality, que se caracteriza por los potentes riffs de Iommi, la aviesa vocalidad de Ozzy y la vinculación oscurantista de Butler en sus trabajos líricos con los textos de Dennis Whitley. Master of Reality es un LP de mayor diversidad sonora que contenía canciones como Sweet Leaf, Children of the Grave o Into the Void, pero no logró subir a lo más alto de las listas comerciales como su predecesor, pero cosechó excelentes ventas alcanzando el puesto número 4. El 25 de septiembre de 1972 editan Black Sabbath volumen 4, donde intentaron ensanchar su sonoridad hacia unas tendencias cercanas al rock progresivo. Incluye el LP temas importantes de la banda como Chains, Supernaut, Wheel of Confusion y Snowblind. Otra curiosidad de esta gran banda: en su juventud, el guitarrista del grupo Tommy Iommi trabajaba en una fábrica metalúrgica donde hacía moldes pequeños de metal. Un día tuvo que reemplazar al operador de la máquina perforadora y, debido a su poca pericia, sufrió un accidente que le cortó la punta de los dedos. De inmediato, Iommi cogió los pedazos de piel y los llevó al hospital, donde le dijeron que no podían hacer nada. Desde entonces, el guitarrista usa una prótesis para poder tocar la guitarra, aunque al principio fundía una botella de plástico sobre sus dedos y luego los limaba para darles forma y poder tocar. Llegó el momento de disfrutar de la música y a continuación vamos a escuchar primero el tema Children of the Grave del disco Master of Reality, una de las más influyentes del heavy metal y se le considera como la canción propulsora del thrash metal, y luego Snowblind, canción que tuvo que ser regrabada ya que en la toma original Ozzy gritaba cocaína después de cada verso. Continuamos con este especial de Black Sabbath en Paraíso Infernal. We'll be right back. Diciembre de 1973 editan Sabbath Bloody Sabbath, que consiguió otro éxito gracias a la canción que da título al disco. Los litigios con su primer manager se provocaron en ese tiempo y además indicaron una ausencia temporal de los estudios de grabación de 2 años, regresando con la representación de Don Arden y el disco Sabotage, álbum lanzado al mercado el 28 de julio de 1975, que mostró a Black Sabbath procurando propagar su oferta heavy con retazos progresivos en uno de sus trabajos más recordados, a pesar de la controversia que provocó entre sus seguidores. El 25 de septiembre de 1976 publican el recopilatorio y los LP Technical Ixy, y el 28 de septiembre de 1978 publican Never Say Die, discos menos satisfactorios que sus primeras obras, lo que lamentablemente incitó en la marcha de su carismático cantante Ozzy Osbourne, quien emprendía una irregular carrera en solitario que incluía la representación de su esposa Sharon. Su trabajo debut fue el esperado Blizzard of Oz. Su reemplazo sería Ronnie James Dio, ex miembro de Elf y Rainbow. Heaven and Hell fue publicado el 25 de abril de 1980 con su nuevo vocalista. Un disco producido por Martin Birch revitalizó la música de la banda gracias a temas como Neon Kings, Lowly in the World y por supuesto Heaven and Hell. La llegada de Dio pareció reflotar a Black Sabbath, dándole nuevo brío y energía, pero su segundo LP con el grupo y primero con el nuevo baterista Vinny Appice, Mob Rules, el 4 de noviembre de 1981, supuso una decepción para los incondicionales de la banda. Antes de ir a los temas, una nueva rareza de Black Sabbath. Aunque cueste creerlo, un día de relajo, Tony prendió fuego a su baterista Bill Ward con una botella de gasolina. Durante la grabación de Heaven and Hells, Tony le preguntó a Bill, ¿puedo prenderte fuego? Y él dijo que sí, entonces el músico procedió a hacerlo. Cogí una botella de gasolina, la incliné sobre Bill y le prendí fuego. No podía creerlo, se encendió como un árbol de Navidad, dijo Iommi en una entrevista. Él gritó y empezó a rodar por el suelo. Su ropa ardía y sus calcetines de nylon se pegaron a su piel. Yo no pude ayudarlo porque no podía parar de reírme, agregó el músico. Los años de drogas y excesos estaban en su momento más crudo. Bill Ward sufrió quemaduras de tercer grado en brazos y piernas y Tommy no volvió a bromear así con su compañero de banda, aunque una broma bastante descabellada. Sigamos escuchando temas de esta gran banda. Primero, Sabbath Bloody Sabbath, y luego de su primer disco con Ronnie James Dio, Heaven and Hell, la canción Die Young. La formación de Black Sabbath se vio inmersa a partir de ese momento en un continuo ir y venir de miembros. Los primeros en marcharse fueron los últimos en llegar. Dio y Apice dejaron su sitio a Ian Gillan y Bill Ward, quien regresó para grabar Born Again en 1983, un flojo trabajo que provocó de nuevo la salida de varios de sus componentes, permaneciendo únicamente como miembro original el guitarrista Tony Iommi. Gente como Glenn House, Tony Martin, Babe Vivan, Eric Singer, Dave Spitz, Geoff Nichols, Cozy Powell, Terry Chimes o Bobby Rodley ingresaron en la formación a lo largo de los años 80 y 90, dejando en el currículum de Black Sabbath irregulares discos en los que se banalizaba su sonido metalero, destacando trabajos como The Eternal Idol de 1987 y Heather Cross de 1989. En 1990 lanzan T.E.R., la continuación de Heather Cross. El 22 de junio de 1992 lanzan The Humanizer, con la vuelta de Ronnie James Dio y de Geezer Butler. Sin embargo, el vocalista abandonaría nuevamente la banda, siendo reemplazado por Tony Martin, lanzando el álbum Cross Purpose el 31 de enero de 1994. Hacemos nuevamente un alto musical, pero antes otra curiosidad. Tony Iommi contó alguna vez que la banda recibió a un grupo extraño de fans. Una noche, después de una actuación, volvimos al hotel y nos encontramos en el pasillo a muchas personas vestidas con capas negras y sentadas en el suelo con velas en sus manos que cantaban extraños himnos. Tuvimos que pasar por encima de ellos para llegar a nuestras habitaciones, pero todavía podía oírles cantar. Llamamos a seguridad, pero no nos hicieron caso. Entonces, sincronizamos nuestros relojes para abrir todas nuestras puertas a la vez. Ozzy apagó las velas orinando sobre ellos y les cantó feliz cumpleaños. Se pusieron como locos. Esperaban que le ayudáramos a dirigir su secta satánica y a cambio recibieron una fiesta de cumpleaños. Seguimos escuchando a Black Sabbath, esta vez con Black Moon del disco Heather Cross y luego TV Crime del disco The Humanizer, aquí en Paraíso Infernal. Yeah. 1995 sacan al mercado Forbidden, solo con Tommy Yomi como integrante original, un disco que fue destrozado por la crítica. De hecho, la revista Blender indicó que era una vergüenza, el peor álbum de la banda. En 1997 nuevamente se reúnen todos los integrantes originales de Black Sabbath, grabando dos conciertos en el Birmingham, que serían lanzados bajo el título de Reunión el 20 de octubre de 1998. En junio del año 2013 salió a la venta el 19º álbum de estudio de la banda, llamado 13, grabado entre agosto del 2012 y enero del 2013 sin el baterista original. El 3 de septiembre del año 2015 se anunció que Black Sabbath se embarcará en una última gira titulada The End Tour, con fechas en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda, además de Sudamérica, incluido Chile, el próximo 18 de noviembre. El concierto final de la banda se va a realizar en su natal Birmingham. Se llevará a cabo el 4 de febrero del año 2017. Con esto nos estamos despidiendo. Este ha sido el primer especial de Paraíso Infernal, dedicado a una tremenda banda, Black Sabbath, que ya ha anunciado su retiro. Y nosotros seguiremos dejando un especial una vez al mes, pero nos despedimos con música, por supuesto. Primero, escuchando el tema Psycho Man del disco Reunión. Y cerramos con el mítico Paranoid en vivo, un recuerdo de su presentación en Chile el año 2013, que de seguro se va a escuchar nuevamente fuerte y claro este 2016. Nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien. Addicted to the man. called paranoid. Oh,